Buenos días, audiencia del informativo Farco. Les contamos que el pasado fin de semana en Córdoba, más de 180 integrantes de organizaciones culturales comunitarias de varios puntos del país participaron de la asamblea del colectivo llamado Pueblo Hace Cultura. Este espacio propone desde hace 3 años la aprobación de una ley que apoye a las organizaciones barriales que trabajan en el campo del arte, la cultura y la comunicación. Desde el conurbano bonaerense y Ciudad de Buenos Aires acudieron numerosas experiencias. Una de ellas es el Culebrón Timbal de Moreno, impulsora de este espacio y que sostiene, entre otras cosas, la propuesta de esta radio, FM La Posta. Escuchamos a uno de sus referentes, Eduardo Balán. Esta ley es complementaria a la ley de medios en este sentido. Y eso nos dijo Néstor Abuso, que hoy es el presidente del Foro Argentino de Radio Comunitaria, ¿no? Que hoy la dificultad principal que tienen muchas radios comunitarias en todo el país pasa por el terreno económico. Entonces, ¿qué es esta ley de apoyo a la cultura comunitaria? Es que efectivamente las radios que desarrollan el trabajo comunitario puedan concursar anualmente por subsidios que pueden ir de los 70 mil a los 150 mil pesos, pero que muchas veces es ese dinero que garantiza que se puede pagar a los operadores, a los funcionarios para el funcionamiento, y que en un barrio humilde no se puede conseguir ese dinero por las publicidades de los comercios, ¿no? El punto central del proyecto es la creación de un fondo de apoyo a la cultura comunitaria. Se solicita que, de cada 1.000 pesos que utiliza el Estado en su presupuesto, uno de ellos pueda ser destinado a ese fondo. Se contempla que, además de realizar actividades con la comunidad, las distintas organizaciones podrán recibir capacitación, apoyo técnico y articularse en redes territoriales y temáticas. Uno de los aportes más interesantes a la ley lo dio Giselle Escobar, de la Tecnicatura en Economía Social de Santiago del Estero. Queríamos que si bien hay una mirada territorial, lo rural no está plasmado. Lo rural, la mirada del campesinado, de los pueblos originarios, está mencionado como los grupos étnicos. Y eso no está reflejado en la ley, ¿no? Hay manifestaciones culturales, hay puntos de cultura en el interior de la provincia que no se hacen visibles. Hay una serie de cosas que se piensan desde una mirada muy urbana y en comunidades donde el clientelismo está mucho más acentuado. No es fácil que el punto de cultura, que es independiente del gobierno local, pueda sostenerse. Después de un intenso trabajo en plenarios y comisiones de debate, se llegó a un borrador que será la base del proyecto de ley que va a presentarse al Congreso de la Nación el próximo 19 de abril, en una caravana de grupos y organizaciones promovida en el marco de la Semana Continental de la Cultura Viva Comunitaria. Informó para Farco, desde Moreno y en Córdoba, FM La Posta.